Bueno, os estaréis preguntando de dónde viene toda esta espiritualidad. Ya hemos hablado un poco de historia, pero ahora os tenemos que hablar de Juan de Sangrial. Muchas maneras existen de abordar la figura de Juan de Sangrial, como filósofo, como músico, como poeta, escritor de más de 500 libros. Pero lo que siente el corazón cuando conoce a Juan de Sangrial es que es un padre bondadoso de los bondadosos, que es la bondad personificada, que es sabiduría de las sabidurías y el amor más elevado que podemos conocer. Juan de Sangrial es un valiente e intrépido caballero que ha llegado al mundo a traer una nueva forma de vida, a decir que se puede vivir de otra manera, y no porque lo diga él, sino porque lo revela nuestra Madre Divina y porque lo revelan las civilizaciones bondadosas. En este planeta ha habido muchas civilizaciones en donde se vivía sin mal. Estas civilizaciones están ocultas, pero ellas están revelándose a Juan de Sangrial y la Madre Divina se está revelando a Juan de Sangrial y están dando las claves, las llaves de salvación del mundo, de un cambio a otro paradigma, a otra forma de vivir. Juan de Sangrial abre la memoria de estas civilizaciones inmaculadas como fueron Arcadia, Hiperbórea, Atlántida, de las que nada se sabe o se sabe muy poquito o quedan en el ámbito de la leyenda, pero ellas se revelan hoy al mundo para decir, queridos hermanos, por el camino que estáis cogiendo no es el camino verdadero. El camino es el único camino, es el del amor, de la bondad y el de la hermandad. Y ellos nos enseñan cómo poder andar por este camino y cómo cambiar las cosas. También Juan de Sangrial rehabilita y glorifica a las buenas divinidades que también han sido olvidadas, al Padre del Puro Amor y a la Madre del Puro Amor, pero no solo a ellos, a las divinidades olímpicas, de las que también se sabe poco, quedan en el ámbito de la mitología y que eran dioses que de pronto eran buenos y de pronto eran malísimos. Existen unas divinidades absolutamente bondadosas, porque el hombre es como la divinidad en la que cree. Y si creemos en un Dios que en un momento dado puede ser malvado, el hombre se hace malvado. Pero si nosotros sabemos que existe un Dios que no tiene nada que ver con la maldad, que solo es bondad, el alma respira y quiere ser como su Padre, lleno, lleno de bondad. Podemos algunos momentos más importantes en la vida de Juan de Sangrial. En el año 1980 él peregrinó por muchos lugares porque estaba buscando un padre espiritual, alguien, un anciano que le pudiera enseñar los secretos, los misterios de la espiritualidad verdadera. En Pochae, en un monasterio en Ucrania, encontró a una viejecita que estaba apostolando, que estaba hablando con lágrimas enternecidas sobre Cristo, al que adoraba. Y Juan de Sangrial escuchó la voz del Altísimo que dijo, esta es mi hija bien amada y en ella me complazco. A partir de ahí, Juan de Sangrial siguió las enseñanzas de esta viejecita, a la que llamamos Madre Eufrosinia, que es en la espiritualidad verdadera una gran maestra de acumulación de espíritu claro santo, porque la divinidad en nuestro interior la podemos acumular y no hay escuelas en este momento en el mundo que enseñen a acumular espíritu claro santo. El catarismo sí, la Madre Eufrosinia enseñaba esta escuela. En el año 1984, Padre Juan recibe la primera revelación de la Madre Divina y a partir de ahí es guiado por ella. Él recibe constantemente revelaciones y mensajes de nuestra Madre Divina. Tenemos una gran cantidad de libros sobre los mensajes y las revelaciones de la Madre Divina y guiado absolutamente por ella es como vive Juan de Sangrial. con la voz de la sabiduría divina que lo guía a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, cómo tiene que desarrollarse su vida. Otro momento importante fue en el año 2006, cuando Juan de Sangrial, en el castillo cátaro de Paypertus, recibe la revelación de los cátaros inmortales. Los cátaros fueron una civilización de amor, y por este amor grandioso entraron en la hoguera. Pero aunque parece que ellos fueron vencidos, realmente ellos fueron los vencedores. Y vuelven hoy, después de 700 años, como Guillem de Belipaste, el último perfecto cátaro, predijo, después de 700 años el laurel reverdecerá. Así han vuelto los cátaros para ayudar a la humanidad a coger este nuevo camino y a crear esta nueva civilización, a insertar en los corazones una bondad que es desconocida, pero que tenemos en potencial. En este momento, Juan de Sangrial acepta lo que se llama la segunda conversión. La segunda conversión es aceptar en tu corazón al Padre y a la Madre bondadosos, al Padre amante. Es otra visión de la divinidad, una divinidad que no necesita el castigo, que no necesita utilizar el lenguaje del mal con sus hijos, porque no conoce el mal, simplemente no lo conoce, no tiene ni una partícula de mal, y quiere enseñar a sus hijos a que tampoco tengan ninguna partícula de mal, a que venzan todo el mal en el interior. Esto es a lo que llamamos la segunda conversión, a abrir los ojos, abrir el alma, el corazón al Padre bondadoso, al buen Diosito, al Padre del puro amor, a la buena Madre del puro amor, alma mater de et humani, porque la humanidad está huérfana. Está huérfana porque no conoce a sus padres celestiales. Por eso está el mundo como está. Pero la Madre Divina hoy en día, en sus revelaciones, dice: hablad al mundo de mí. La humanidad debe de conocer a su Madre del Cielo, a Alma Mater Dei et Humani. Y ella dice: solo yo puedo salvaros. Solo yo puedo traer al mundo un cambio real. Tanto Juan de Sangrial como muchos de los que nos consideramos cátaros y amamos el catarismo y esta forma de vida, seguimos, hemos aceptado esta segunda conversión. Juan de Sangrial trae una nueva humanidad, un nuevo hombre y una nueva divinidad al mundo, y nadie que lo conozca se queda indiferente. Y después de conocerlo, nunca más tu corazón vuelve a sentirse solo, porque él es un padre bondadoso, él no es un líder. Mucha gente puede estar pensando: un líder más. No, no estamos hablando de un líder, estamos hablando de un padre bondadoso, que no tiene nada que ver, no es lo mismo. El padre bondadoso siempre quiere que sus hijos suban por el camino del perfeccionamiento más, si cabe, que él mismo. Él nunca quiere ser el que dirige o el que sabe más que nadie. Él crea concilios de hermandad en donde cada uno puede desarrollar su potencial al 100%, su potencial divino. Juan de Sangrial es el nuevo profeta, el profeta de nuestros días. Tenemos la suerte de que él está vivo, de que no necesitamos solamente hablar de profetas antiguos. Es una persona que está viva y que su vida es un ejemplo vivo de cómo se puede vencer el mal en el interior, porque él es un perfecto cátaro. Él ha vencido el remodelado de adaptación. Por eso lo adoramos, lo amamos, cualquiera que lo conoce lo ama, porque él siempre tiene una palabra de consuelo, una palabra de amor, siempre transmite paz desde su corazón. Solo puede transmitir paz y enseñar el amor el que de verdad ama y el que de verdad tiene tanta paz en su corazón. Y este es Juan de Sangrial.